Los incendios en Corrientes fueron el tema de las últimas semanas. La verdad que no vamos a hablar del timing político, lo vamos, podemos referirnos más adelante, pero yo me fui de vacaciones hace casi un mes y ya hablábamos de incendios y de la preocupación. Y la verdad que es increíble que recién ahora empecemos a ver que gracias a las lluvias empiezan a solucionarse un poco las cosas. No sé, Seba, vos estuviste por allá, por Corrientes, imagino, a principio de mes, y era una temática que ya estaba. A principio de año. A principio de año, sí, porque este tema del fuego arrancó más bien entre el 2 y el 4 de febrero, yo ya no estaba. Pero sí, realmente es, creo que se ha dicho todo en términos de qué es lo que ha pasado, ¿no? Falta de recursos, articulación, biopía política, hay un montón de esas cosas. Lo que no veo a partir de hoy, más allá de esto que está publicando el Ministerio de Medio Ambiente, de que va a asistir, hay que ver cómo llegan esas asistencias. Cada conversación que tenés con un productor de la región afectada, te dice, estamos más solos que antes, digamos. Mira, estamos súper acompañados. De eso específicamente vamos a hablar sobre el cierre del programa, que vamos a estar hablando con funcionarios de Corrientes. A mí lo que me preocupó, y que lo charlábamos con Rama Vidal en la semana, es que de repente se empieza a hablar de cuestiones productivas desde personas que la verdad que pueden dar las mejores intenciones, y no hablo de funcionarios, pueden dar las mejores intenciones, pero la verdad que hay desconocimiento muy profundo. Por ejemplo, artistas, músicos, personalidades públicas. Entonces, todos tienen algo para decir de la faz productiva. Y me parece que hay que empezar a hablar con un poco de sustentabilidad técnica, si querés, sostenerlo de algún lado. Bueno, justamente por eso convocamos a gente del INTA, ¿no? Y está en línea Dietmar Bernardo Kurz, que es de la Estación Experimental Agropecuaria de Corrientes, y vamos a conversar unos minutitos con el Dietmar. Marcos López Arriazu, Sebastián Salvador te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos, saludos acá desde Corrientes. Bueno, la situación parece estar un poquito mejor, ¿no? Eso es lo que nos llega por lo menos a nosotros acá en Buenos Aires. Sí, algo mejor está porque en los últimos días, pero el problema sigue y va a seguir en la medida que no llueva significativamente y abarque todo el territorio provincial. ¿Sabes qué? Una de las cuestiones, porque decíamos los temas productivos, se habló mucho de la ganadería, de las quemas que hacen los productores, que también nos gustaría tener tu opinión, hasta dónde sucede eso, pero uno de los focos, y hablando de esto llegamos a vos, que me cuentan que sos especialista en temas de forestación, una de las cuestiones que yo escuché en la semana es echarle la culpa de los incendios a el negocio forestal, a la industria forestal. Entonces dicen, no, porque los pinos no tienen nada que ver con la geografía del lugar y terminan matando los bosques. ¿Cuál es tu mirada sobre estas cosas? Que me imagino que algo también te habrá llegado. Bueno, a ver, por empezar, yo estoy a cargo del grupo Recursos Naturales, que somos el grupo que estuvimos monitoreando, que venimos monitoreando desde mediados de enero el avance de los fuegos, que fue... ustedes mencionaron al inicio, pasamos de 80.000 hectáreas el 15 de enero a 230.000 el 24 de enero, 335.000 el 28 de enero, 430.000 el 2 de febrero, 518.000 el 7 de febrero, después ya 785.000 el 16 de febrero y ahora estamos en 934.000, nuestro último informe. No soy especialista en bosques forestales, pero en la provincia de Corrientes, es la primera provincia forestal, tenemos alrededor de 480 a 500 mil hectáreas con forestaciones en la provincia, pero, casualidad, es una de las coberturas que menos sufrió, o sea, sufrió muchísimo porque se quemaron de bosques cultivados 38 mil hectáreas, pero frente a la inmensa cantidad y a la distribución terrible que tuvieron los fuegos en toda la provincia, fueron las coberturas menos afectadas. Los pinos, sí, si agarra fuego, tienen resina, prenden mucho más fácil. La intensidad y la severidad puede ser mucho mayor cuando se afecta un bosque cultivado como, por ejemplo, el pino. Pero también hay que tener en cuenta que es una plantación, un cultivo, al igual que el trigo, la soja, el maíz, que generan recursos genuinos, ¿no es cierto? Sí, va. Sí, más allá de la pérdida de hectáreas, ¿hay algún número o número, una estimación, que es re complejo lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero digo, respecto a la pérdida de fauna, la pérdida de animales para con destino comercial, ya sea ganadería ovina, vacuna y demás, ¿hay algún número que también estén manejando? Sí, se está. A ver, la pérdida directa por impacto del fuego seguramente fue mayor en lo que es fauna nativa que en fauna vacuna, porque dentro de todo los productores pueden y manejan la hacienda, por más que fue complicadísimo y cuando hay un fuego todo eso se complica aún más. Las estimaciones así de pérdidas directas de fauna son muy difíciles de realizar, pero el impacto directo del fuego nosotros lo podemos cuantificar por superficie afectada. Ahora, lo más complicado se viene a partir de ahora, porque tenemos el impacto directo del fuego que eliminó biomasa, destruyó infraestructura, mató a algunos animales seguramente, habrá matado mucha fauna, difícil de cuantificar, pero seguro, Claro. con imágenes prácticamente imposible. Pero el problema viene ahora porque venimos nosotros de 2 años de muy escasas precipitaciones, altas temperaturas en enero, el pasto, la vegetación en general no creció significativamente. En la medida que no vengan lluvias, o que, por ejemplo, en enero llovió menos del 10% de lo que suele llover en enero, que es el mes, uno de los meses que más crece el pasto. ¿Cómo es eso? Entonces, el problema, claro, el problema de las pérdidas y toda esta cuantificación se va a empezar a dar a partir de ahora. Y después encima entramos en el invierno, que es un mes, son meses en que acá las temperaturas son bajas, los pastos en invierno no crecen o crecen muy poquito por el tipo de pasto. Entonces, el problema se nos va a empezar a venir a partir de ahora y va a requerir un gran esfuerzo de planificación. Estamos desde la provincia también sumamente contentos porque se están empezando a recibir ayudas de todas las provincias, de todos lados. Así que el panorama es complejo. Los pronósticos así medio a mediano plazo no son muy alentadores porque siguen los pronósticos de niña, eso indica precipitaciones por debajo de lo normal. Bueno, se actualizan cada tanto los modelos que indican niña, así que esperemos que en realidad fallen los modelos. Lo que pasa es que no es la época que más crecen los pastos, ¿no? Claro, una cortita más te hago, perdón Marcos. Hay un sistema de gestión del riesgo, creo que se llama SINAGIR, si corregime. ¿Eso pudo funcionar por lo menos en parte en este proceso de que se ha dado el fuego o no funcionó nada y eso ayudó a que lamentablemente se expandan las hectáreas quemadas? Desconozco, la verdad Okay. que lo que sí te puedo decir que fue una condición atípica, excepcional, que nunca habíamos detectado en los últimos 20 años que hay registro de foco de calor, nunca se habían dado tantos focos de calor como en esta oportunidad. En enero el máximo había sido en 2002 con 1.500 focos de calor y este enero tuvimos 3.500, o sea, un foco de calor está directamente relacionado a un foco de incendio, casi lo mismo, digamos. Tuvimos 2.000 focos de calor, que es el máximo que habíamos registrado históricamente. Y en enero, eso en enero, y en febrero tuvimos 6.055 focos de calor. O sea, es una cosa que realmente fue pues, totalmente atípica, y bueno, por eso se complicaron tanto también los esfuerzos de había mucha biomasa acumulada. Ya le digo, venimos de 2 años con pocas precipitaciones, el pasto está muy seco, el suelo está muy seco, los ambientes que normalmente están húmedos estaban muy secos, lo que hizo que una vez que agarra fuego, la verdad, no entiendo que no estaban los organismos preparados, o sea, que deberían controlar los fuegos, no estaban preparados porque a las pruebas me remito, digamos, son casi 934.000 hectáreas quemadas. Y bueno, el próximo informe seguramente van a ser más porque no terminó el tema del fuego, el tema de los incendios no terminó. Hay muchas localidades donde siguen activos los focos. Clarísimo que mejoró, pero todavía no está terminado el problema. La última, Dietmar, y te liberamos porque sabemos que tenés otros compromisos. Se habla de la mano del hombre atrás del fuego. ¿Podemos darle un poquito más de precisión? O sea, habla de una intencionalidad de generar fuego, de generar un incendio o de accidentes de la mano del hombre. Bueno, a ver, yo me voy a remitir a la bibliografía internacional. En Europa, perdón, en Australia, en Estados Unidos, solo entre el 15, 16, 17% de los incendios son naturales. solo ese porcentaje. El resto tiene alguna relación con la mano del hombre, lo que no quiere decir que sean intencionalmente producidos por el hombre. Puede ser que se hayan producido espontáneamente porque los humanos ocupamos muchas áreas naturales. Por ejemplo, una línea de luz, si los cables se chocan, hacen un chispazo, pueden prender fuego abajo. Me tocó vivir eso hace 2 o 3 días atrás nomás, donde se inició un fuego porque se tocaron unos cables de luz. Entonces, después también una colilla que se tira desaprensivamente de cigarrillo puede iniciar un fuego. Y después sí puede ser que haya gente que cometa el error, la equivocación y hasta diría el delito, porque ahora está totalmente prohibido prender fuego, que haya prendido fuego y se le haya escapado y se haya generado un incendio. O sea, son muchas las causas y los orígenes de los fuegos, pero en este momento está totalmente prohibido. Si alguien ve a alguien haciendo fuego, debería denunciarlo y avisar a los bomberos, defensa civil rápidamente para que se controle ese incendio. Pero hoy por hoy, y hace ya unos meses, que hay alertas, alarmas y hay una indicación explícita de que no se debe prender fuego. Uh-huh. Dietmar, te agradecemos muchísimo la charla. Gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Dietmar Bernardo Kurz, de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, acá en la Radio Rural, dándonos, como decíamos, Eva, al principio, ¿no? Me parece que un poquito, algo para empezar a explorar. El tema da para charlar muchísimo, pero poner cuestiones técnicas sobre la mesa, por ahora que sí, se escucha decir pero cualquier cosa. Sí, no, solamente destacar esto que él decía, ¿no? Él, uno de sus trabajos en la agencia es detectar estos focos de calor, y pensemos, para aquellos que quieren mal informar, que pasar de 1.500 focos de calor en el récord, que son cosas que se producen por los orígenes que recién comentábamos, a 3.500, tenés que tener como una organización de querer verdaderamente prender fuego una provincia. O sea, yo lo descartaría de en principio, esto de que quieren por ahí comunicar de que el productor, queda claro que el productor no tiene una intención sobre estos temas, ¿no? No, uh-huh. No me imagino haciendo estas cosas, digamos. Absolutamente. 6:48, 23 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Esto es la